me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estamos un lunes más, Ale. Sí, claro que sí, un lunes más aquí en Operación Bla Bla, dándoles la bienvenida, saluditos a todos los que nos escuchan, al señor Fong, a Yair de los controles, obviamente a Citlali que está acá acompañándome en los controles, que estamos hoy de las dos mosqueteras. Sí, de nueva cuenta, sí. Les mandamos un saludo y un abrazote enorme a Mariana y a Meche, no nos pueden acompañar el día de hoy. Están bien, no se preocupen, sí, ya estarán bien aquí pronto, pero bueno, todavía no. Todavía no. Un poquito de chance. Pero así como les mandamos un saludo a ellas, también ellas les mandan un saludo a todos ustedes, especialmente a todos los que sabemos que las están extrañando. Sí. Entonces, un saludo de parte de Mariana y Meche para todos ustedes que nos están prestando sus oídos. También un saludo al señor Fon que anda por acá, saludos a Edgar Divino que siempre nos escucha y a todos absolutamente que están aquí en el estado de Jalisco, como a las afueras, en otros países también que nos escuchan. Sí, oye, todos aquellos que nos escuchan fuera del continente. Sí. La verdad es que muchas gracias. Y bueno, el día de hoy estamos un lunes más aquí acompañándolos a la hora de la comida. Si están comiendo, pues los acompañamos un ratito y si nada más quieren estar con nosotros y aprender algo el día de hoy igual que nosotros, pues adelante. Aquí estamos al aire y el día de hoy tenemos nuestro programa número 133. ¡Ah! ¡Qué emoción, qué verdad! ¡Qué rápido! Sí. Sí, qué rápido. Tan rápido como se nos fue el mes. Ahora sí que todos los memes que estuvimos compartiendo todo el mes, pues ya se nos acabó. Ya se acabó, ya se fue. Ya, ya se nos escapó Julio. Sí. Ha de andar allá por España, hombre. Sí, yo creo que sí. O a lo mejor en Holanda, un poquito también más al norte, no sabemos. Sí. Pero bueno, la verdad es que sí, me encanta esa parte del mes de julio, los memes. Sí. La verdad es que no me los acabo. Y ya ven que los mexicanos no se nos dan para nada. ¿Verdad que no? De burlarnos de todo. Y de todos. Y de lo que sea. La verdad que sí. Mira que me cae súper bien Julio Iglesias, nada más que los memes son la onda. Sí, la verdad sí. Y pues bueno, estamos a un brinquito de nada de empezar con el octavo mes, con agosto. Y pues dirían varias personas que conozco, ya empezando agosto se nos acabó el año. Sí, ya casi en septiembre ya empiezan a sacar todo, o sea, va junto con pegado, ¿no? Septiembre, fechas patrias y demás, luego ya empiezan a sacar que lo de Halloween, Día de Muertos y demás, y ya Navidad, Navidad, ¿no? Ya nos mezclan todos, sí. La verdad es que cuatro meses, digo, ya se nos pasaron siete, que se fueron de volada, entonces tres. tres, cuatro. Que vayamos, la verdad es que ya quedan muy poquitos, el tiempo se va volando, y pues aquí andamos, echándole ganas. Muchas ganitas. Porque falta poco, no falta que tienda departamental en este mes de agosto ya nos empiece a poner las cosas del mes patrio y nos pongan pan de muerto nomás por el puro gusto. Ajá. Sí, con eso ya. De que ahora ya ni siquiera es de temporada, ya lo mezclamos todo. Pero bueno, hablando de temporadas, de mezclas y demás, el día de hoy, Ale, ¿cuál es nuestro tema? Es, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la psicología del color, significado y algunas curiosidades del color, pero para adentrarnos más en el tema les vamos a platicar qué es la, bueno, o a qué se le conoce la psicología de color. Bueno, es un campo de estudio que está dirigido a analizar cómo percibimos y nos comportamos ante distintos colores, así como, bueno, va ligado a esto de las emociones que se suscitan en, pues, en estos tonos, ¿no? Hay ciertos aspectos subjetivos en la psicología del color, por lo que no hay que olvidar que pueden existir, bueno, ciertas variaciones, ¿no?, en la interpretación y el significado entre culturas. A pesar de todo, hay ciertos principios aceptados que obviamente pues les vamos a ir explicando en cuanto a la psicología del color, su influencia. Pero una cosa que a lo mejor ustedes no se habían como tal vez preguntado, ¿ustedes sabían que los colores a tu alrededor pueden estar influenciando, ¿no?, tus emociones y tu estado mental? ¿Alguna vez lo habían escuchado? La verdad es que sí, yo hace mucho tiempo que pienso en eso, que sabía de eso, y la verdad es que creo que sí, bueno, hay muchas personas que los usan inconscientemente, pero ya cuando uno conoce de estas cosas, la verdad es que sí los utilizas adrede. Sí, ¿verdad? Y bueno, quiero hoy sentirme así muy aguerrida, muy así, pues usas el rojo, ¿no? Muy como de riesgo, hecho, ¿no? Así es, de hecho, un poquito más adelante se los vamos a estar diciendo de forma detallada, pero es verdad, por ejemplo, algo tan simple, generalmente cuando vas a una entrevista de trabajo, procuras llevar algunos colores serios. Que en este caso serían más bien fríos. Y en este caso las tonalidades casi siempre van en azules. Azules, que es un color que denota autoridad, pero no agresión como el rojo. No, por ejemplo, el rojo no. A menos que fuera un trabajo donde necesites llamar la atención, realmente tal el vez rojo, de hostes en un restaurante. Probablemente, pero sí, el rojo no es un color que usarías justamente como para ir a una entrevista de trabajo, ¿no? Más bien utilizarías, por ejemplo, un azul en cualquiera de sus tonos, o de preferencia en los marinos, los oscuros. Y, por ejemplo, cuando vas a una fiesta, generalmente utilizas algún color llamativo. Sí. Cuando vas a un funeral, utilizas, bueno, al menos aquí en México. Sí, porque utilizas, en Japón es diferente. Sí, utilizas, por ejemplo, el color negro. Ajá. Entonces, sí hay como colores muy específicos, ¿no? Y como dices tú, si lo que quieres es así como de llamar la atención a todo lo que da y así como de vestida para matar, o es un vestido negro muy sexy. O rojo. Tipo el de la princesa Diana, Lady Di, cuando fue el famoso vestido de la venganza, que era un vestido negro, pero súper sexy. Muy bonito. Considerando que era de la realeza y que no se podía usar así, ¿no? Sí. Entonces, o vas vestida para matar así, de negro y sexy, o totalmente de rojo. De rojo. Y casi cualquier estilo que escogieras siendo rojo. Se ve bien. Sí. De hecho, fíjate que relacionado con eso, muchas empresas diseñan sus logos teniendo, bueno, en cuenta los colores que emplean. Y bueno, de esta manera envían cierto mensaje, ¿no? Uno que otro mensaje al consumidor. Uh-huh. Cuando se decora una tienda, como por ejemplo también se valora qué colores se pueden emplear, pues así, digamos que cubre esa necesidad que tiene en las tiendas para que la gente sienta el deseo de comprar en cierto local. Pero no solo se utiliza la psicología del color para sacar un beneficio económico. En terapia, el color también se asocia a las emociones de la persona y es una manera de influenciar el estado físico y mental del paciente. Bueno, por ejemplo, los estudios han demostrado que el rojo, como ya lo comentábamos, aumenta el ritmo cardíaco, lo que a su vez provoca un aumento de adrenalina y hace que los individuos se sientan energizados y súper entusiasmados. Así es. De hecho, si se pueden dar cuenta, digo, sé que generalmente no estamos viendo esos detalles, pero si le ponen un poquito de cuidado, si ponen atención en qué tipo de colores tienen los restaurantes de comida rápida, los supermercados, incluso, bueno, yo la verdad es que no soy fan de esos programas, pero sí sé por los detalles que en estas famosas casas donde ponen un chingo de gente a hacerse bolas, llámese la casa de quien sea, o el Big Brother en su época, que fue lo que me tocó, entonces cualquiera de esos experimentos sociales donde meten un montón de gente dentro de una casa, si se fijan, los colores que maneja la casa no son colores neutros. No, para son nada. Son colores vivos y son colores fuertes, precisamente para estimular que haya actividad dentro. ¿Por qué? Porque si hicieran un programa con la gente, con lo que regularmente hacemos en la casa, que es estar tumbado en la sala, no tendrían no, mucho rating. La verdad, no. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ponen las habitaciones, ya la cocina, la sala de estar, todos los espacios tienen colores muy vivos, específicos, precisamente para incentivar que las personas que están adentro, que son como los hamsters, sí, de un experimento, tengan determinadas conductas y se... Hola, señor Juan. Sí, muy bien. Sucede eso, pues, que las personas que están dentro se les disparan ciertas emociones o ciertos estados de ánimo en los que dan alguna conducta específica que las personas que manejan todo este show, pues les conviene, ¿no? Porque pues claro, se necesita que haya rating, se necesita que haya acción, necesita que haya de repente drama, conflictos, todo, drama, sí, todo. Todo, todo. Entonces, porque si no... parte del experimento es ese, los colores que emplean, porque si ya de por sí la presión de estar encerrados con un montón de gente, 24/7, y aparte siendo observados porque saben que están siendo observados, aunque en algún punto se les olvide, todo eso es como el caldo de cultivo para que este tipo de shows tengan éxito. Y la verdad es que creo que por la cantidad de telespectadores que tienen, creo que lo logran. Sí, lo logran. Si no, imagínense si les ponen un color azul fuerte, un azul... de marino, pues obviamente que les va a dar tendencia como por dormir. Sí. Era lo que comentaba Citlali. A comparación de que, no sé si se ha notado que en los restaurantes utilizan mucho los colores naranjas, que son los que te inspiran para la comedera, si no, ¿cómo? Sí, los que te abren el apetito, ¿no? Sí, es un color que te abre el apetito y entonces tienes ganas de estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. Cada rato. Sí. Digo, aparte de la comida que te llega. Claro. Del olor a la comida que te comida, llega de la oficina. Pues, de la, ándale, de la oficina. De la cocina. Bueno, si tu de oficina, la cocina queda a un lado del pues entonces sí, si ándale, te llega el olor, eso sí, no. Sí pasa, pero bueno, pues les vamos a estar hablando un poquito más adelante de lo que provoca cada color en específico, sí, pero por lo pronto ya con esto se pueden dar una idea de qué es lo que pasa con esto de los colores. De hecho, como mencionaba Ale, si te fijas por ejemplo en algún consultorio médico, regularmente los hospitales por fuera podrán tener muy coloridos, pero generalmente por dentro las salas son blancas o de color como neutro, como beige, que es un color que da sensación de luz, da sensación de espiritualidad, de pureza, de tranquilidad, de paz, de calma, sí. Y por ejemplo, en algún consultorio psicológico, regularmente también los tonos que se utilizan, tanto en mobiliario como en pintura, en colores de pared, son colores neutros, precisamente para que la persona, por decirlo, si llegan demasiado acelerados, porque ustedes saben que hay personalidades de todo tipo, si el paciente llega como muy acelerado, entonces el color va incitándolo un poquito a que se calme, ¿no? Sí. Y si una persona viene demasiado calmada, bueno, por lo menos el color no lo incita a que se duerma. Sí. Entonces, todo tiene que ver, aunque a lo mejor nosotros no nos hayamos dado cuenta. Y aunque usted crea que no, fíjense que los colores obviamente se influyen en nuestra mente y comportamiento. Bueno, el modo en el que los colores nos inducen a experimentar determinadas sensaciones y adoptar ciertas actitudes tienen dos tipos y causas, las biológicas por un lado y las culturales por el otro. En lo que respecta a los aspectos biológicos de este fenómeno, la psicología del color es una realidad más allá de la especie humana en la naturaleza. La percepción de colores influye en la conducta de muchos animales, como por ejemplo algunos reptiles del grupo, bueno, digamos que ahuyentan a sus depredadores mostrando su lengua, el color azul oscuro que indica que son venenosos, ¿no? O que pueden tener cierta letalidad, ya que el resto de especies lo ven como una señal también de enfermedad, al igual que de que pueden ser peligrosos. En cuanto a colores, el azul va más específico a que pueden tener alguna enfermedad, y los rojos, cuando son rojos vivos, o amarillos, son vistos como señal de peligro en ciertas especies, ¿no? De hecho, un ejemplo muy, muy práctico ahí es el reino animal, como bien lo dices, porque cuando hay algún animalito que es como que presa de otro más grande, justamente, ¿qué es lo que hace? O se hacen el muerto, o adquieren colores que no sean llamativos, así como de no me comas, no soy rico. No soy rico porque te puedo hacer daño. Sí, y de hecho también se ve muchísimas veces que gran parte de las especies que son tóxicas o venenosas en el reino animal tienen los colores más brillantes. Sí, rojos. Por ejemplo, la serpiente coralillo, que todo el mundo la ubica, que tiene tres colores muy llamativos, que son el amarillo, el negro y el rojo. Y por ejemplo, los sapos me me viene ahorita a la mente. Bueno, son como sapos o ranas, una de las dos, no recuerdo bien. Generalmente el que vemos de color verde, así el feíto normal, pues no, ese nada más. Uh-huh. A lo mejor te provoca un poquito de sarpullido o te da alguna alergia. Pero hay algunas especies de estas que son más pequeñitas y que son de colores brillantes como azul, amarillo o rojo. Y ahí sí hay que tener cuidado porque con esa, sí. La salivita o lo que sea que expulsen sí te puede causar este... ¿Cómo se dice? Muerte del tejido. Tiene su nombre. No es necropsia. pero sí. Necrosis, ¿no? Necrosis, ajá. Te mata el tejido. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y es un magnífico ejemplo el reino animal en ese sentido. Sí, la verdad. Sí, es como el dragón de Komodo que dicen que si te muerde ya te infecta, ¿no? Y bueno, con respecto a lo cultural, bueno, todas las sociedades humanas asocian los colores en determinados conceptos para expresar ideas abstractas, algo normal, bueno, si tenemos en cuenta que no es difícil utilizar pigmentos para crear pinturas corporales, dibujos, sobre todo tipo de soportes, etcétera. Y bueno, por otro lado, el Homo sapiens, digamos que, bueno, ha sido esta especie muy visual, hemos sido desde los principios de los tiempos muy visuales, ¿no? Y con gran capacidad para percibir, bueno, muchos colores, la mayoría de los mamíferos y reptiles perciben mucho, mucho menos. Bueno, ahí tenemos el caso del perro, que dicen que nos ve todo blanco y negro, ¿no? ellos no perciben los colores como nosotros. Y, por ejemplo, algo que también ejemplifica mucho este uso del color en nosotros los seres humanos, pues ahora digamos que en la época moderna nuestra ropa viene siendo como el indicador de qué humor andamos y qué queremos proyectar, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunas otras épocas de la historia... Y de hecho actualmente yo creo que en África todavía es muy común. Hay algunas tribus en las que los colores representan cosas muy específicas. Ya ves que allá suelen pues traer, digamos, menos ropa, pero más color. Entonces, las figuras que ellos se dibujan y los tonos que utilizan pueden diferenciar lo mismo un adolescente de un adulto o una persona que está soltera de una que ya digamos, está comprometida. Digamos cierto estatus, ¿no? Ajá, entonces ahí los colores tienen significados. El hecho de cuántos puntos o cuántas rayas tienes en la cara o en el cuerpo y de qué colores, todo eso tiene un significado en particular, ¿no? Entonces ahí tenemos este ejemplo de que también los seres humanos utilizamos el color de diferentes maneras para expresar o para clasificarnos, ¿no? Sí. Y bueno, siguiendo con el color, pues vamos a darles una pequeña tregua con un poquito de música. ¿Y con cuál nos vamos? ¿Qué les parece si escuchamos una canción? Ya es un tanto viejita, no está nueva, pero últimamente como que la han retomado. Es de una bandota que empezaron con su electropop aquí en Jalisco, son originarios de aquí, aunque la chica, la vocalista, no es de aquí, es de Sinaloa, hasta donde tengo entendido. Ellos son Belanova y esto es Rosa Pastel. Yeah. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IPAF, AC GDL en Instagram. Pues ya estamos de regreso aquí en Operación Bla Bla. Espero que les haya gustado la canción. Nosotros aquí la estábamos cantando. Sí, la verdad sí nos gusta. Definitivamente. Somos Team Belanova. Sí. Y bueno, hablando de Rosa, digo, este no es Rosa Pastel, pero ajá, hablando de Rosa, creo que ahora, en estos días, todos ustedes se han dado perfecta sí cuenta de que una marea rosa invade un poquito las ciudades. Sí. Bueno, es un poco, precisamente como veníamos mencionando, uh-huh, un poco culpa de la mercadotecnia. Sí, sí, sí, en esta ocasión. Y que sí tiene que ver también con esta identificación, ¿no? Específicamente estoy hablándoles de la película Barbie. Ajá. Gracias a la película Barbie, sobre todo si están cerca de un cine, van a encontrar un montón de mujeres, hombres y mujeres vestidos sí, de rosa. No es rosa pasteles, es como un rosa un poquito más sí, intenso. Sí, más chillón. Sí, pero tiene que ver precisamente con esta cuestión histórica en la que en algún punto identificaron a las mujeres con el color rosa y a los sí, hombres con el color azul. Sabemos perfectamente que no tiene que ver una cosa con la otra, pero mercadológicamente hablando es una forma en la que se identifica, sí, ¿no? Entonces, justamente ahorita que está tan en boga esta cuestión de la película Barbie, pues tenemos a una chica que viste muy dulce, muy uh-huh femenina, de rosa, todo el tiempo, la mayor parte del tiempo. Y entonces, pues ahora sí que dense vuelo, ¿no? Todas las chicas cercanas, si no tienen algo rosa, se lo consiguen, aunque sea un prendedor. Un prendedor rosa. Sí, pero bueno, así como esto, la psicología del color tiene muchas implicaciones en nuestra vida cotidiana, ¿no, Ale? Sí, y bueno, es que no suena nada rara esta afirmación que se hace, porque bueno, los colores provocan un efecto emocional en nosotros. De hecho, forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. En otras palabras, es común hablar de colores cálidos, como el rojo, el amarillo o el naranja. Y bueno, pueden, digamos, suscitar distintas reacciones, desde positivas, ya llámese calidez, o negativas, hostilidad. Y así cuando dices, hijo, le quiero mandar todo al demonio, enfado, ¿no? Y a todo lo contrario, también solemos hablar de colores fríos, como el verde o el azul, que suelen provocar una sensación de calma. Y también a veces tristeza, ¿no? Así como muy melancólica la persona, ¿no? De hecho, lo que mencionas, Ale, precisamente lo vemos en casi en cualquier ámbito, pero por ejemplo, alguien que va al banco o a la Secretaría sí de Gobierno a hacer algún trámite, claro, si te encuentras, por ejemplo, con una persona que va vestida de rojo, uh-huh, sí, aparte de que ubicas inmediatamente sí que esa persona es la que te va a atender, esa sería una connotación positiva, ¿no? Que uh-huh lo ubicas inmediatamente entre toda la gente que hay ahí, sabes quién es el que está a cargo. Sí. Y la connotación negativa sería que, por ejemplo, si tú vas molesto o enfadado uh-huh a hacer un reclamo, ves a una persona vestida de ese color rojo y es como que vas y te desahogas. Sí, o sea, es como te incita a ser más violento. Sí, no en vano, en la tauromaquia, sí, el capote justamente lleva esos colores. Sí, los colores. Lleva el amarillo de un lado y lleva el rosa rojo del otro lado. Uh-huh. ¿Por qué? Precisamente porque se está buscando incitar al animal, dependiendo qué es lo que quieras, sí, ¿no? Si quieres que se te acerque, pues le muestras la parte más llamativa, que es como en rojo o rosa, uh-huh, y si quieres así como de que se espere tantito se entretenga, sí, entonces le pones el amarillo. Uh-huh. Entonces, son cuestiones muy utilitarias, muy prácticas, en este caso sí con el color cálido. Y, por ejemplo, con los colores oscuros, también eso pasa. Vas con, por ejemplo, el mismo sí ejemplo, si vas al banco y ves a un ejecutivo vestido de azul, vas a decir, ah, ok, ese es el sí ejecutivo, o no sé, una ajá persona con autoridad, y también vas y lo buscas, sí, ¿no? Y te resuelve el problema y como que confías que sí te va a resolver el problema, justamente por la autoridad que te da confianza. Exacto. Pero, por ejemplo, cuando vas a una casa funeraria, también las personas que te atienden sí, van en colores oscuros o colores azules, que también denota autoridad, pero ahí es más bien como de sin decírtelo, sí, es como lo acompaño su pena o en su pérdida, ¿no? O sea, también es un color que puedes asociar con la tristeza o con un estado de ánimo negativo. Sí, aquí, porque en Japón ya sabemos que es el blanco, pero aquí en estas latitudes sí es este. Sí, ese es un detalle que me parece curioso. Y que tal vez deberíamos de ahondar un poco más, porque yo la verdad desconozco. La verdad se me hace interesante. Yo desconozco esa parte, pero sí, sí sé y me agrada pensar que en las culturas orientales, por ejemplo, en China, en India, no me recuerdo ahorita en qué otro país se da mucho esto. Sí. Justo, que en los funerales es más bien utilizar el color blanco y que para ellos un funeral incluso tiene otra connotación. Sí, es totalmente diferente a aquí. Pero a contrario, ya cuando llegue el Día de Muertos, ya verán que es toda una fiesta y eso también llama bastante la atención a todos los extranjeros. Claro que sí, y bueno, precisamente ese es uno de los colores que está clasificado, digamos, por la cuestión cultural. Sí. Porque estaba recordando que, por ejemplo, para el universo católico, el color de luto no es el negro, el color de luto es el morado. De hecho, precisamente si ustedes recuerdan, en Semana Santa, los sacerdotes, las imágenes están cubiertas de túnicas moradas, que significa en este caso el luto para ellos, ¿no? Y que también es un color que utilizamos mucho el Día de Muertos aquí. Sí, porque la verdad es que estamos familiarizados con estos conceptos, ¿no? Y bueno, la psicología del color se emplea en la vida cotidiana, cuando pintas tu casa y dices, bueno, ¿qué color le voy a poner? Una amarillo bien chillón, uno más clarito, un blanco para crear esa ilusión de espacio y que haya luz, ¿no? Sí. Y también he visto que luego alternan colores, una de un color, por ejemplo, blanco y del otro extremo un color como grisesón o beigecito. Ándale, que alguna de las paredes es de un color más intenso y las demás como de colores neutros, sí, lo he visto ¿no? mucho. Y bueno, cuando sueles tener como, digamos, eso en cuenta, bueno, te hace sentir diferente si tienes tus paredes, ¿no? De colores y está bien, ¿no? Y también, como ya lo mencionábamos, también en el marketing lo utilizan bastante. Por ejemplo, los restaurantes. Sí, como ya bien nos comentaba Yair. Sí, Yair nos decía de los colores también. Bueno, ahorita los vamos a ver más a detalle, más adelante. Sí, sí. Pero, por ejemplo, quería comentarte que esto de las casas es súper, súper importante. Ahí en la colonia donde yo vivo, bueno, yo creo que en cualquiera, ¿no? Uh-huh. Pero hay colonias como más homogéneas, por decirlo así. Y o como en los no pueblos tanto. Mágicos que no puedes escoger, que todo es blanco con teja roja, ¿no? Pero en la colonia donde yo vivo sí son muy coloridos. y me pasa que hay casas que tú las ves pintadas en las fachadas y tú dices, ¡ay, qué bonita casa! O ¡qué bonito color! Hasta te imaginas que la gente que vive dentro debe ser bien linda. Y hay otras casas, de hecho, ahí donde yo vivo hay una casa que parece del Chapulín Colorado porque es amarillo con rojo. ¡Ay, caray! Pero muy peculiar, es muy peculiar cómo la pintaron, como porque no es así como que un bloque totalmente amarillo y otro totalmente rojo, no, está combinado muy curioso. Pero de repente ves ese tipo de casas y dices, híjole, o sea, sí llama un montón la atención su casa, oiga, pero como que no. Ay, no sé, como en que casa siento, no, ¿verdad? Como que siento que estoy viendo un plato de papas a la francesa con mostaza y catsup, no sé. No, es que sí te da, vuela la imaginación. Ahorita me recordaste como anécdota, cuando hace no mucho, pues, pintamos la casa, bueno, la casa donde vivo y entonces con mis papás, ¿verdad? Vivo con mis papás. Pero es de color, nosotros según lo habíamos escogido un beige porque queríamos algo clarito. A la hora que nos revolvieron el color, ya ves que tú dices, deme este color. Ándale. ¿Cuál? Se veía como amarilloso y me dice mi hermana, es amarillo. Y yo, no, es beige, no, es amarillo. Ya a la hora de que se pintó, ay, quedó, me dice, porque mi prima nos ayudó, saludos. Me dice, ay, qué bonito amarillo compraron. Bueno, ¿estás de acuerdo que a pesar de que se supone que los pantones están hechos para que no te equivoques de color, es curioso que, al menos en el diseño gráfico, creo que los pantones se respetan, pero en la cuestión de pinturas, los que ves en el pantone, en el manual, no siempre coinciden con lo que ves en las tintas en realidad. Y yo era beige, pero bueno, ya si todo el mundo dice que es amarillo, pues es amarillo ya. Pues ya, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de una vez, fíjate que antes de que supiera yo esto de la psicología del color, estoy hablando de cuando era adolescente, a mí se me hizo fácil, yo así de hágalo usted mismo y pinté mi cuarto, ¿no? Y yo estaba así súper emocionada porque estaba en esa época, en una etapa en la que el color violeta me encantaba. Sí, todos pasamos por ahí. Sí, y a pesar de que es un color clarito el que yo escogí, pues ahí tienes, pinté mi recámara de ese color. Sorpresa. casi nunca quería estar en mi recámara. Ay, no. El color no resultó precisamente. No. Bueno, igual yo no sabía qué significaba o qué podía detonar en mí, ¿verdad? Sí. Pero descubrí que ese color me encanta más en la ropa y en algunas otras cosas, pero definitivamente en mi cuarto no. Aparte lo hace como más oscuro, ¿no? Aunque no esté tan oscuro el tono, si no tienes las suficientes ventanas, como que crea esa sensación de que es más oscuro. Como más oscuro, sí. Fíjate que afortunadamente sí tenía entrada de luz, pero la verdad es que sí resultó bastante contraproducente. Es un espacio en el que casi no quería estar y es raro porque pues tu cuarto es el lugar donde pasas más tiempo, sí, de alguna forma. Verdad, sí. Pero bueno, ya después con los años que nos enteramos de todo esto que les estamos platicando, pues ya entendí, ¿verdad? Así de, sí, no, Citlali, no, ya no. No, ya no. Pero bueno, precisamente hablando de oscuridades y de cuestiones más, ¿cómo se diría? Como depresivas. Un poquito. Vamos con... con una canción. Híjole, esta banda es... ay, ay, ay, una de mis bandas favoritas. Ay, perdón que lo diga, pero es que sí lo es, una de mis bandas favoritas. El ya alma rockera de Alejandra. Sí, ya saben que cuando hablamos de grunge, todos piensan en Nirvana. Y no, la verdad, también existen otras bandas, entre ellas Pearl Jam, de su álbum Ten, que creo que es uno de los mejores. Esta canción es extraída de ese álbum y es nada más y nada menos que Black. Dolorosísima. Sí, pero hermosa. Taking a turn. Ooh. Oscar Vázquez, tu asesor de confianza, brindando asesoría personalizada sobre servicios de financiamiento y seguridad financiera patrimonial para que se logren tus proyectos financieros y quede protegido lo que tú más quieres. Para más informes, teléfono 55 19 13 35 30. Ay, ¿qué tal con esta rola, Ale? Ay, muy buena rola para cuando uno está, se identifica, ¿no? Con ciertas partes o con todas las partes de la canción, pero bueno. Ay, sí. Pero bueno. Sí. Seguimos. ¿Salimos de la parte negra? Ah, sí, la parte oscura de este programa y regresamos a la claridad. Sí, y bueno, como ya mencionaba Ale anteriormente, pues estamos viendo las implicaciones de los colores en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Lo mismo cuando estás decorando tu casa, que cuando estás decorando un lugar de trabajo, uh-huh. ¿Qué es lo que quieres proyectar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres que reine en el ambiente? ¿Qué tipo de atmósfera? Sí. Pues los colores es una parte. Ya se sabe que los seres humanos, como pues tenemos varios sentidos, sí. ¿verdad? Los ambientes se crean justamente alimentando cada uno de los sentidos. Uh-huh. Entonces, el color nos da a la vista, a la mente, la música igual. Los aromas también. Uh-huh. Claro que cada uno de esos es tema de otro programa, pero todo ello, el tacto, las texturas, todo influye en cómo se crea una atmósfera, ¿no? Y bueno, ahora nos brincamos, por ejemplo, a lo que es el marketing emocional. ¿Cómo nos venden las cosas? ¿Cómo nos atacan por nuestras emociones para vendernos algo? Sí. Y bueno... aunque regularmente creemos que las decisiones que tomamos a la hora de comprar se basan en un análisis cuantitativo, racional y muy específico, realmente no es así. O por lo menos, no necesariamente al final, solamente las personas que son así como muy metódicas, que dicen, quiero esto, voy a comprar esto y nada más esto, y ya sé lo que quiero, pues a lo mejor con ellos no hay tanto problema. Pero los que somos un poquito más influenciables, que cambiamos de opinión, o que de repente decimos, venía por esto, pero ya me gustó aquello ya también. Ya me llevé también aquello. Pues entonces, déjenme decirles que en muchas de estas ocasiones, nuestras emociones son las que deciden por nosotros. Desde hace ya tiempo, y en cuanto a la toma de decisiones se refiere, incluso la neurociencia moderna se centraba únicamente en aspectos cognitivos del cerebro, olvidando precisamente las emociones. Todo esto cambió con un libro que se publicó llamado El error de Descartes, que aporta evidencia científica sobre la importancia de las emociones en nuestras decisiones. Así como ¿y cómo le llegamos al corazón del cliente? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Pues a través de los sentidos, básicamente gracias al oído y a la vista. Uh-huh. De ahí que en los supermercados, sobre todo, pongan ciertos anaqueles de ciertos productos a la entrada. Ciertos colores ahí. Sí, exacto. Y que la música ambiental no es casualidad. Ajá, sí. Aunque parezca como hecho al azar, tiene su razón de ser y está seleccionada. Nada más que tú no te das cuenta porque cuando pones un piecito dentro del centro comercial, pues ya empezaste a ser parte de ese marketing emocional. Sí. Y bueno, precisamente en muchas de las tiendas, por eso pueden ustedes, si le ponen atención a la música, pueden escuchar que hay música enérgica y que hay un decorado o un colorido que justamente es lo que te está diciendo, ¿no? Así de compra. O también la clásica que dicen, ay, aquí nada más ponen música de elevador. Ándale. Es que dependiendo, sí, ¿no? Sí, a dónde vayas, exacto, sí. Exacto. Y bueno, por ejemplo, una compañía que se dedica al uso de los colores menciona que casi el 85% de las razones por las que una persona elige un producto sobre otro tiene que ver con la percepción del color. Sí. Por eso es que es tan importante y tan quiebracocos para las personas que lanzan productos empaquetados, comercializados, la elaboración de su etiqueta o de su empaque. Sí. Por eso es un quebradero de cabeza, porque, por ejemplo, Ale, con lo que tú nos decías, si la mayor parte de productos tienen que tener, por ejemplo, colores naranjas, rojos, amarillos, tratándose de la industria alimenticia, pues es que imagínate, ¿cómo haces para crear un logo que se distinga de los demás si tienen los mismos colores? Sí, ¿no? Lo tienes que hasta distribuir y todo, ¿no? La forma, qué figuras va a llevar, la distribución del color. las letras, todo, la tipografía, que te quede claro que es un producto alimenticio, por ejemplo, sí, pero que se distinga de los demás y que al mismo tiempo sí te incite a comprarlo. O sea, sí, qué quebradero de coco, verdad, para los diseñadores, sí, ¿no? Sí, saludos, diseñadores. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, la psicología del color también se utiliza en lo que son las marcas. Uh-huh, justamente lo que ya nos comentaba Yair hace rato, los colores rojos estimulan el apetito y por eso la mayor parte de cadenas comerciales de comida rápida, uh-huh, pues los utilizan, ¿no? Sí. Como ya mencionaba Ale, tenemos a McDonald's, Pizza Hut, KFC, y varias, seguro que ahorita se acuerdan ustedes de alguna compañía de comida rápida, uh-huh, que utiliza estos colores. Y la verdad es que, te fijas, realmente no son logos como complicados, pero tienen los mismos, sí, colores. Por ejemplo, nada más sería cuestión de que los cambiaras un poquito, pero McDonald's, Pizza Hut, el Pollo Pepe. Ah, sí, véanlos, por favor. Amarillo con rojo. Tienen. Ándale, el Oxxo igual, amarillo con rojo. Sí. O sea, nada más cambias las proporciones, las letras, pero tienen los mismos colores. Colores, sí. Uh-huh. Se bueno, ve en un pedacito, verde, ¿no? Es verde, verde con naranja. Naranja. Pero sí, igual trae el naranja, lo que implica que ahí vas a encontrar comida. Sí, pero por ejemplo, a lo mejor los del 7-Eleven andan manejándose así como más ecológicos, o así como para distinguirse de la competencia con un color que también es amigable, sí, pero no da, tan agresivo, ¿verdad? Que te da otra lectura. Uh-huh, sí. Exactamente. Bueno, el simbolismo de los colores precisamente es... suele ser muy ambiguo. ¿Por qué? Sí. Porque no siempre la ciencia lo declara como 100% efectivo, sí, ¿no? Como ya hemos dicho, el color tiene muchas lecturas dependiendo del contexto en el que, uh-huh, se trata. No obstante, los colores más importantes o con los significados más, uh-huh, aceptados, pues se los vamos a estar diciendo uno por, sí, uno. Sí, uno por uno. Por ejemplo, Ale, ¿qué pasa con el blanco? Bueno, en las culturas occidentales y también en algunas orientales, como la hindú, el color blanco representa lo puro e inocente, así como la limpieza, la paz y la virtud. En culturas orientales y africanas es el color de la muerte, también en Japón, y el alma pura que se vive. Que se va, sí, que abandona. Que vive pues en los demás, pero ya físicamente ya no está. Ajá, de hecho no es casualidad, digo, los que se hayan metido un poquito a averiguar, uh-huh, no es casualidad que el color que suelen utilizar, uh-huh, las novias sea justamente el blanco, porque denota pureza, sí, porque es inocencia, como limpieza, uh-huh, virtud, que es tan importante y tan valorado. Y ahorita creo que ya no es tan importante. Sí, ahorita ya no tanto, por eso ya ni se casan. Pero por lo menos desde la era victoriana, sí, hasta la mitad del siglo pasado. Sí, todavía. Por un 150, 200 años más o menos, uh-huh, pasó esto. Ah, porque precisamente ese es otro detalle. Uh-huh. Esto de los vestidos de novia color, sí, blanco, precisamente fue un invento de la era victoriana. Ah, antes no era obligatorio que las novias trajeran este color y tampoco era, uh-huh, como una regla. Pero se hizo popular. Ajá, se hizo popular, pero precisamente por estas connotaciones, ¿no? Sí. Alguien dijo, a mí se me ocurre que el blanco es el color de las novias y nos casamos de blanco. Y por ejemplo, ahora vemos un poco raro o sacadas de onda cuando hay alguna novia que utiliza un rosa fuchsia. O un negro también. O un rojo, ajá. Y por ejemplo, hay otras culturas en las que eso no tiene nada de malo. Por ejemplo, sí, los católicos ortodoxos allá en Rusia o algún otro tipo, uh-huh, de religión que no sea la católica. Están con otros colores, por ejemplo, en estos lugares de gente adinerada, como, ajá, Birmania, bueno, Birmania, no. Líbano o cosas, bueno, así. Bueno, en Birmania también los vestidos de novia son muy diferentes, sí, pero en la India, por ejemplo, en la India, o sí, en lugares es rojo, como... el vestido de novia es rojo, ajá, en la India, sí. O lugares como este que sí es millonario, ¿Qatar se llama? Dubái, ajá. Ahí las novias no son precisamente de blanco tampoco. Uh-huh. Ahí más bien tienen muchos tintes de dorado, sí, o de algunos otros colores. Y por ejemplo, si te casas de negro con dorado, tampoco sería como, ajá, que no, una cosa... No, algo, ajá. Peligrosísimamente. Pero sin embargo, malo, ¿no? Aquí en México, por lo menos, si se te ocurre casar de otro color que no es blanco, es así como de... ¿Qué habrá hecho esta muchacha que no se quiso vestir de blanco? Sí, y bueno, suele pasar, ¿no? También fíjense que otro color, amarillo, representa la luz, el oro, suele relacionarse con la felicidad, la riqueza, el poder, la abundancia, la fuerza y la acción. No obstante, algunos investigadores lo consideran uno de los colores más ambiguos, pues también representa, ¡ay, qué feo, eh! La envidia, la ira y la traición. La excesiva presencia de amarillo intenso puede llegar a irritar a una persona, ya que normalmente estamos acostumbrados a verlo en superficies relativamente pequeñas. De hecho, a mí me encanta, bueno, antes no me gustaba el amarillo, pero de repente me encantó por un dicho que por ahí escuché. No claro. sé si lo reafirma que dice que la que se viste de amarillo en su belleza confía, entonces, bueno. Sí, claro, suena súper bien y sí. la verdad tiene algo de cierto. De hecho, estaba yo recordando, ahorita se me olvidó cuál es la fecha, pero hay una fecha en la que los novios deben regalarle flores amarillas a sus novias. Sí. Y claro que no hay ninguna flor amarilla en las florerías. No. Pero, por ejemplo, en este caso estás denotando, pues, amor, interés uh-huh, y cosas sí. bonitas, ¿no? Y sin embargo, cuando yo era niña, yo nada más había asociado el otro significado. Sí, yo tenía envidia. Muy clavado en la mente que regalar una flor amarilla, una rosa amarilla uh-huh, a alguien era como era. Decirle te odio. Sí, casi, entonces, casi. Pues no, vetado totalmente sí. el amarillo, ¿no? Y seguimos con otro color muy interesante. Sí. El rojo. ¿Por qué, Ale? Bueno, porque se asocia a la estimulación, la pasión, la fuerza, la revolución, la virilidad y el peligro. Y probablemente eso tenga mucho que ver con el rojo, es el color de la sangre, ¿no? Que también asociamos a cierta noción de vitalidad, agresividad y sensaciones extremas. Es uno de los colores con mayor consenso entre los expertos y, de hecho, vestir de este color nos lleva a comportamientos de un modo, digamos, ligeramente más asertivo y extrovertido. Me consta. La verdad es que hay personas que ya son extrovertidas de por sí, sí. Pero es como que utilizar el color rojo tratándose de una persona extrovertida es como que te lanzas y te vale lo demás. O sea, es sí. como que estás recargado, como que te sobra valentía y arrojo. Y sí, eres como capaz de hacer cosas que regularmente no harías. Sí. Y, por ejemplo, en una persona tímida, de hecho, tengo yo la creencia de que una persona tímida definitivamente no se pone el rojo. No. Pero si llegara a hacerlo, de alguna manera sí le confiere un poco más de seguridad. Y le permite tal vez darse ese poquito chance que no siempre se dan, sí. ¿no? Y de hecho, si se fijan, casi todos los uniformes uh-huh. militares o uniformes de guerra sí. tienen algún elemento en color rojo. Que justamente, ajá. o las banderas, que justamente sí, tienen que ver con esto de la victoria. Un ejército que quiere lograr la victoria va de rojo. Sí, o sea, no van de negro o de azul, negro, o sea, no, van de rojo. A ganar. Exactamente. Y como ya habíamos dicho, pues es un color que también se asocia con esto de la extroversión, uh-huh. pero también con cuestiones bélicas. Entonces, sí. no por nada, en la mitología, creo que es, no recuerdo si es griego o romana, porque luego uh-huh. voy a confundir dioses, Ares, o el equivalente que es el uh-huh. dios Marte, uh-huh. es el dios de la guerra, uh-huh. y generalmente se les representa de color rojo, y la guerra representa, pues, ese color. Griega. Ah, ok, griega. Ay, gracias. Porque luego ando yo confundiendo a los dioses del Olimpo. Sí. Ok. Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos estas manifestaciones uh-huh. con el color rojo. Y de hecho, para hablar un poquito del color rojo y sus implicaciones de este color rojo, que también va asociado con cosas y cuestiones del corazón. Ándale. También el rosa, pero creo que es más común el rojo. El rosa es como el amor tierno. Sí, más tierno. Pero el rojo es pasión. Exacto. Y bueno, ¿qué les parece si los dejamos con algo de Miranda acompañándonos, acompañándolo en esta canción, el Carlos Satnes, un cantante español también? Bueno, ellos son de Argentina y Carlos Satnes de España, pero los dejamos con algo que se llama Cálido y Rojo. Thank you. Y ya estamos de vuelta aquí en el programa Operación Bla Bla y les vamos a seguir platicando acerca de la psicología del color. Y bueno, seguimos con el color naranja. El naranja se asocia al entusiasmo y la acción. También puede relacionarse con la lujuria y la sensualidad, con lo divino y la exaltación. En el mundo del marketing político se suele decir que el naranja es el color más optimista de todos, así que por lo menos en las sociedades occidentales. Así que no les extrañe el famoso jingle, ¿verdad? De sí. Naranja. Por algo fue. Y el azul, Ale, ¿qué nos dice? Bueno, este color se asocia con el cielo y el agua y bueno, representa la tranquilidad, la frescura y la inteligencia. En el mundo del marketing se emplea en muchos logotipos, ahí les va a sonar y rebombar como Facebook o Twitter. Y bueno, es un color elegante, corporativo, uno de los más usados por las empresas. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Que te transmite obviamente confianza y pureza. Sí, y bueno, otro de los colores que tenemos aquí presente es el color verde. El verde representa la juventud, la esperanza, la nueva vida, pero también representa la acción y lo ecológico. Sí. No en vano, las bolsas, los símbolos de reciclado y todo esto tienen verde. Este color. Ajá. Sí. Los decoradores de interiores coinciden en señalar que una habitación pintada con un color verde suave incita a la relajación y al bienestar. De hecho, es un color muy repetitivo también en spas, en centros de masajes o en lugares donde justamente vas a eso, ¿no? A meditar o a relajarte. Y bueno, pues el verde es vida. Claro. Precisamente, por eso también lo tenemos en muchos productos alimenticios saludables. Y así como el verde es vida y es salud, pues también hay personas que llegan a pintar tu vida de color verde, ¿verdad? Sí, de color verde. Te hacen vivir de nuevo, reverdecer, volver a sentir, volver a salir. Cariño, si estás escuchando, eso es por ti. ¡Ay! Bueno, tenemos también el color morado, que es muy valorado en el mundo del marketing, puesto que representa la sofisticación y la elegancia. Además, se suele asociar este color al misterio, la nostalgia y la espiritualidad. Es un color ampliamente usado en los productos anti-edad, precisamente por ese toque de glamour que desprende. Y pues sí, de hecho hay muchos empaques así, ¿a poco no? Sí, bastante. ¿Y qué dice del rosa, Ale? El rosa, bueno, es un color con atributos bien acotados. Bueno, es el color de la dulzura, de la delicadeza, de la amistad y del amor puro. Nuestro acervo cultural lo asocia también a lo femenino. Sí, como les decíamos hace rato, ¿no? las connotaciones azules y rosas. Sí. El gris es otro de los colores que tenemos y tiene una connotación un poco distinta según la cultura de la que estemos hablando. Sí. Mientras que alguna gente percibe este color como de indeterminación o mediocridad, al igual que el café, los expertos en psicología del color le dan un significado distinto. Para ellos significa la paz, la tenacidad y la tranquilidad. Aunque creo que también esto depende un poquito de qué tonalidad. Sí, porque si es claro, no creo que sea como asociado como a todos estos conceptos, ¿no? Pues, por ejemplo, yo pienso que el color gris claro podría ser como de la paz y tranquilidad. Sí. Y el color gris más oscuro sería como de la tenacidad o como de éxito o autoridad, yo pienso. Sí. ¿Y el negro? El negro obviamente tiene unas connotaciones negativas, pues se asocia a la muerte o lo malvado o digamos a la destrucción. En cambio, en el antiguo Egipto representaba la fertilidad y el crecimiento. Debido a su relación con la oscuridad, el negro simboliza el misterio y lo desconocido. En el mundo de la moda, el negro es el color de elegancia y bueno, la formalidad y la sobriedad. Sí, de hecho, por eso el famoso little black dress, que se supone que todas debemos tener en el armario, por eso es negro, ¿no? Es negro. Porque nosotros le damos la connotación de elegancia, sofisticación o sexy. Y es uno de los vestidos que no te pueden faltar, bueno, específicamente en ese color. Sí, Y también, como ya mencionábamos hace rato, pues hay culturas como aquí en Occidente que lo asocian mucho al luto. Al luto, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, ¿qué creen? Ya se nos está terminando el programa. Sí, caray, se nos termina el programa. Vamos a mandarlos con una última canción, nada más que como ya tenemos el tiempo encima, pues vamos a aprovechar para despedirnos de una vez, Ale. Claro que sí, nos despedimos. Les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden seguir por Facebook e Instagram y nos encuentran como Operación Bla Bla. También pueden escuchar los podcasts en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Así que ya saben, a compartir, a escuchar y demás. Sí, les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Gracias por prestarnos sus oídos un lunes más. Les mandamos de vuelta un saludo y un abrazo muy cariñoso a Mercedes y a Mariana. Marianita. Pronto estarán acá. Todavía no sé exactamente la fecha. Pero los vamos a sorprender, se los aseguro. Ya pronto estarán acá. Por lo pronto, damos muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron y nos escucharon. Gracias al señor Fon, que hace posible que estemos aquí transmitiendo. Gracias a Yair en controles y apuntador. Sí, datos culturales. También. Y muchas gracias a todos los que están aquí presentes en la rueda. Nos escuchamos el próximo lunes. Sí. Esto fue Operación Bla Bla, Bla Bla. Y los dejamos con una canción de una excelente banda inglesa. Ellos son Coldplay y esto es Yellow. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.